Hicimos la biografía de Mario Méndez. Mario Méndez nació el 29 de noviembre de 1965 en Mar del Plata. Desde muy pequeño desarrolló un gran interés por la literatura. Esta pasión lo lleva a estudiar letras en la Universidad de Buenos Aires. Vive en Buenos Aires desde los 20 años. Es maestro de grado, docente universitario, escritor y editor. Ha publicado El monstruo de las frambuesas, El monstruo del arroyo, El vuelo del dragón, Brujas en el bosque, Dos veranos, Ana y las olas, El que no salta es un holandés, Las sonrisas perdidas y Simmers. La inspiración para la escritura de sus obras las encuentra en sus experiencias cotidianas, en las personas que los rodean e incluso en él mismo. Por mostrar quién se quiere más.